El Señor es fiel, nosotros creemos en esa fidelidad y creemos que el Señor, aún desde antes de conocerle a Él, Él ya nos había escogido, predestinado y nos estaba guardando para vivir victorias de victorias, vivir de victoria en victoria. Pero desde el día en que conocimos al Señor Jesús, Él comenzó a escribir nuestra vida, una nueva victoria, una nueva vida. Amén, porque hemos nacido de nuevo. Aunque no lo conocíamos, estamos perdidos, sin vida, sin esperanza, pero Él siempre estuvo. Y si usted por ahí hace memoria, se va a dar cuenta de cuántas cosas lo libró el Señor, aún sin conocerlo, y más ahora que lo conocemos, ¿sí? Bueno, yo quiero en esta noche agradecer a la vida de cada uno de ustedes y saludarlo con la gracia, la paz y el amor del Señor Jesucristo. Nosotros, en el nombre de Jesús, somos más que vencedores. Amén. Así que confiamos en la victoria del Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a tomar la palabra. Sabe que estaba escuchando el mensaje que leído por mi hermano Oscar. Y nosotros estamos en este tiempo, en este lugar, llevando adelante un mensaje que para muchos lo desubica, porque hay muchos que todavía se han quedado en el antiguo pacto, se han quedado en aquellas pesadas cargas y difíciles de llevar. Por eso, cuando vino el Señor Jesucristo y se presentó, dice que a los suyos vino y no lo recibieron, que era precisamente al pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, los israelitas no lo recibieron. Pero la Biblia dice, pero a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos este gran privilegio de saber que el Señor Jesucristo está con nosotros, está en nosotros, y Él es nuestro Señor y Salvador, y ya no existe esto de pueblo. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo, porque lo hemos reconocido en nuestro corazón, y esta es justamente una de las mayores y superiores promesas que Dios nos ha entregado. Así que hay muchos que todavía hoy no lo tienen Cristo en el corazón, no han nacido de nuevo, no lo han recibido al Señor, y es solamente a través de Cristo que nosotros tenemos acceso al reino celestial. Él dijo, el reino se ha acercado a vosotros. Y nosotros, cada uno de nosotros que lo tenemos a Cristo, somos participantes de ese reino. Y la Biblia dice que en el reino del Señor Jesucristo no hay necesidad de ninguna cosa. Ahora, ¿cómo dice la palabra que no hay necesidad de ninguna cosa? Y muchos por ahí pueden decir, pero sin embargo, yo estoy con un montón de necesidades. Mire, mi hermano, Dios es fiel y su palabra se cumple. Lo que yo tengo que hacer es comenzar a creer y vivir por la fe y declararlo. Si lo creyeres en tu corazón y lo confesare, será hecho, dijo el Señor Jesús. Por lo tanto, mi confesión tiene que ser contraria a lo que mi vista o a lo que mi cabeza piensa. Si yo vivo por lógica o por razonamiento humano, bueno, me voy a encontrar a veces con situaciones tan difíciles. Pero si yo me detengo en un momento, y es por eso que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, yo comienzo a levantarme en fe y a creer y a declarar, y como creíste, te será hecho. Amén. Por eso la importancia que tiene conocer la verdad. Conocer la verdad que nos hizo libre, conocer a Cristo y saber en qué tiempo estamos viviendo. ¿Usted sabe en el tiempo que está viviendo? Es difícil saberlo, ¿no? Dice, ustedes conocen cuando va a llover, ustedes saben cuando el cielo tiene arreboles y tantas otras cosas, pero no conocen los tiempos, le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Gracias a Dios nosotros, por haber recibido a Cristo, porque Él nos llamó y porque Él nos reveló los tiempos, estamos sabiendo que estamos en la última dispensación de la gracia de Dios, el último tiempo. Y Cristo quiere volver. Y el Señor va a volver. ¿Cuántos creen que el Señor va a volver? Yo creo que volverá otra vez, aunque algunos dicen, no, ya volvió. Sí, cuando Él muere en la cruz, Él ascendió al cielo y le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, permanezcan hasta que sean embestidos con el poder de lo alto. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos, y se manifestó como lengua de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas, y hubo manifestaciones extraordinarias. Aquellas personas que a lo mejor eran temerosos, que a lo mejor no creían, como uno de los discípulos tan conocido, ¿no es cierto?, Tomás, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, pasó a ser otra persona. Él se postró y dijo, Señor, mi Dios. Y Él es Señor, mi Dios. Y Él está presente aquí, en esta noche, a través del Espíritu. Dígale, gracias, Señor, porque Tú estás en mi vida. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, hay muchos que no saben vivir los tiempos. Hay muchos que todavía están pensando en aquel Jesucristo o en aquel Jesús de Nazaret, hijo de María, que habitó en Jerusalén, que caminó en el desierto, que tuvo hambre, que tuvo sed, que sufrió en una cruz. Él vino en debilidad. Él vino tomando nuestra naturaleza, pero Él venció. Y como Él venció, tú también vas a vencer. Es más, podés declarar en esta noche, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Decilo, soy más que vencedora por medio de aquel que me amó. Aleluya. Yo tengo que saber estos principios espirituales que tiene la palabra de Dios, que me enseña la gracia de Dios. Por eso hoy nosotros sabemos que Dios es Espíritu. Y dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay libertad. Decir, gracias por esta libertad, Señor. Tú me hiciste libre, libre, aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero compartir con ustedes en el libro de Romanos, el capítulo 7 de Romanos. Esta carta escrita a los romanos por el apóstol Pablo, como decían recién anteriormente, el apóstol a los gentiles, el que recibió la revelación de la gracia de Dios, porque los otros discípulos no tuvieron la oportunidad. Romanos capítulo 7, porque Dios llamó específicamente a este apóstol para traernos este evangelio. Esto es otra de las cosas que muchos ignoran. Y entonces dentro de la iglesia está Pedro, está Juan, está Marco, está Tomás, pero también está Judas. Así que nosotros tenemos que saber en quién hemos creído y saber quién está con nosotros. El apóstol Pablo dice de esta manera en el libro de Romanos 7, verso 4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Amén. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Usted sabe que Cristo resucitó. Una vez me puse a pensar y dije, pero Él resucitó, pero ¿dónde está ahora? ¿Usted sabe dónde está Jesucristo ahora? ¿Sabe que hay muchos que no lo saben? Y nosotros como iglesia, gloria a Dios, como iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que darlo a conocer y tenemos que darle el domicilio del Señor. Él dice, andaremos entre ellos y habitaremos en ellos. Es decir, como algunos creen en la Trinidad, cosa que yo le quiero decir en esta noche, no existe la Trinidad, Dios es uno. Él dijo que era uno. Y Él dijo, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Y mi Padre y yo somos uno. Ahora, Dios es espíritu. Dios no es trino, no son tres personas, sino es triuno, uno solo en tres. Y este es otro de los misterios que nosotros hemos recibido por revelación. Muchas personas, usted le pregunta por allí si saben quién es Jesucristo, y algunos, como los judíos o a los testigos de Jehová y tantos otros, dice un profeta, o los mormones, ellos no saben quién es Jesucristo, no lo conocen, y otros ni siquiera quieren conocerlo. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que darlo a conocer. Y dice aquí en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice 3:16. Usted tome nota porque esto le va a ser de mucha utilidad cuando usted le vengan alguno con la atalaya y con tantas otras cosas. Usted puede agarrar y decirle, mira, lee primera de Timoteo 3:16. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Bueno, la Biblia está llena de misterios y solamente los misterios se revelan por la propia palabra, que es espíritu y es vida. Por lo tanto, la palabra de Dios me revela que Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue el que se manifestó en carne? El Hijo de Dios, Jesucristo, el mismo Dios. Dice así: visto de los ángeles, predicado a los judíos. Ah, perdón, a los gentiles. No, acá dice a los gentiles, sí. Predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es el Señor Jesucristo que está presente en esta noche aquí en tu corazón. Dale un aplauso. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en esta noche y estás contemplando los corazones de cada uno de mis hermanos. Yo leía recién en el libro de Romanos, que quiero volver otra vez al libro de Romanos, porque el apóstol Pablo le habla de una manera muy, muy especial, muy peculiar a los romanos. Y dice la palabra, siguiendo con el relato, dice así, en el verso 4 dice: así también vosotros, hermanos, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Es decir, Dios nos hace nacer de nuevo y nos entrega un compromiso. Ese compromiso lo tienen todos los hijos del Señor. Aquí no hay diferencia. Puede ser pastor, puede ser apóstol, puede ser obispo, puede ser evangelista, maestro. Pero todos los que nacieron de nuevo, los que resucitaron con Cristo, aquí dice la palabra que debemos llevar frutos para Dios. En algún momento vamos a hablar de los frutos. Tal vez usted debe saber lo que es fruto. Es algo precioso que produce un árbol. Ahora, usted está plantado como plantío de justicia. Dice que está al borde del río. ¿Por qué? Porque allí es donde se produce la mayor fertilidad. Y nosotros tenemos el río de Dios. Estamos con Cristo y producimos frutos y en abundancia. Cuidado que por ahí él dijo, el árbol que no dé fruto, el hacha ya está puesta sobre la raíz. Yo creo que todos los que están acá llevan fruto y fruto en abundancia, amén. Y si no lo llevan todavía, haga como hizo un amigo mío. ¿Sabe que la palabra tiene poder? Y es poderosa. Por eso Jesús dijo, no solo lo que sale de la boca... No solo lo que entra contamina, sino lo que sale de la boca. Y me acuerdo que un día lo visité y me dice, vos sabés que me aconsejaron a que le hablara a la planta de limón. ¿Usted le habló a alguna planta alguna vez? Aquí hay varios que le hablan a las plantas. Son otros locos igual que yo. ¿Sabe una cosa? ¿Tiene oído la planta? Mire, yo le voy a dar un ejemplo. No solamente de este amigo. En un laboratorio pusieron plantas de un lado y del otro. Ambas recibían el mismo sol, la misma temperatura, y alguien se encargaba cada mañana de ir a unas maldecirla. Te vas a secar, vos no vas a vivir, vos no vas a producir fruto, vos estás destinada a destrucción. Y a la otra le hablaba y le decía que eran preciosas, que iban a dar fruto, esto y lo otro. En ese laboratorio comprobaron el poder de la palabra. Las plantas que maldijeron se secaron. El Señor Jesús en un momento maldijo una higuera. Y cuando pasaron los discípulos, dice que se sorprendieron. Y Jesús que le dijo que no dudaran, que tuvieran fe, que todo lo que pidieran en oración creyendo, crean que lo van a recibir. ¡Qué tremenda enseñanza que tenemos nosotros! Por eso nosotros tenemos, porque también Santiago dijo que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Cómo saben ustedes? Lamentablemente a veces se nos mezcla un poquito y en vez de soltar palabra de vida, estamos soltando palabra de hombre, no dije de muerte, pero palabra de hombre. La palabra de vida es palabra de Dios, amén. Y decía mi hermano que había hecho una prueba y le habían dicho que tenía que agarrarla a palos, pegarle a la planta. ¿Y vos qué hiciste? Le dije yo. No, yo fui y le hablé nomás. ¿Y? Ahora está cargada de limones. Hoy veníamos compartiendo con la hermana ahí en el auto y preguntaba, ¿por qué Jesús es la roca? ¿Sabe que en un momento el Señor le dijo a Moisés que tenía que pegarle a roca para que salga agua? Pero después le dijo que le hablara nada más que a la roca. ¿Puede acaso una roca dar agua? Parece imposible. Pero la roca es Jesucristo, y acompañaba al pueblo de Israel y le producía el elemento vital que es el agua. Imagínese en el desierto. Ahora, ¿cuántos están pasando un desierto? ¿Hay alguno que está en el desierto? ¿Sabe que a veces vienen los hermanos de la tradición de la ley? Y el otro día escuchaba al apóstol Miguel Ángel y decía de la iglesia tóxica. No sé si usted escuchó el programa. ¿Cuántos están escuchando Radio Despertar? Uno, dos, tres. ¿Y usted qué escucha? ¿Al operador tampoco escucha? Ah. Mis amados, quiero decirle que toda la radio, los programas de la radio son inspirados por el Espíritu Santo de Dios, porque estamos trayendo revelación y conocimiento de los tiempos que estamos viviendo y creciendo en la gracia de Dios. Si usted me dice, ah, pero no llega donde yo estoy, mire, sintonice a través de la www.jesucristounion.com.ar, por internet, y usted va a poder escuchar, y seguramente nos va a ver en algún momento, porque ya estamos preparando todo para que podamos hacerlo en vivo. Yo creo que en muy poco tiempo muchos hermanos estarán allí mostrando la caripela, preparándose para servir al Señor. Mi hermano, le termino con el tema de la palabra, que la palabra es poderosa y tiene poder, pero existe la palabra que es logo, la que está escrito aquí. Esa es logo. Y existe la palabra rema. ¿Usted puede diferenciar entre el logo y el rema? ¿Cuántos saben de esto? Uno. Bueno, entonces es bueno decirlo. La palabra logo es la palabra escrita aquí y que yo creo, ¿no es cierto?, que dentro del contexto me está dando una enseñanza, me está dando sabiduría, me está dando conocimiento y me está haciendo crecer en la fe. Cuando yo comienzo a leer la palabra y la palabra comienza a tomar vida, porque es espíritu y es vida, porque tengo el Espíritu de Dios, porque tenemos el Espíritu de Dios. Pero cuando Dios habla, Él habla de manera específica, y usted puede llegar a escuchar hasta la voz de Dios, o puede en su corazón Dios poner un pensamiento, pero usted tiene que discernir cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Entonces, la palabra rema es la palabra hablada en el momento preciso para la situación que usted está viviendo. No sé si me está entendiendo. Cuando nosotros estamos orando, alabando al Señor, y estamos pidiendo a Dios, Dios nos habla. ¿O usted se cree que Dios es mudo? No, Él habla constantemente, pero tenemos que tener oídos para oír. Y no todos tienen oídos para oír. Por eso estamos pidiendo al Espíritu Santo de Dios que nos abra los oídos espirituales para que podamos oír, y los ojos iluminados para que podamos ver. Y entonces, en el nombre de Jesús, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Diga, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Mire, yo estaba un día, le voy a dar un ejemplo, tengo muchísimos que puedo dar testimonio y estoy tratando de escribir un libro. Si alguno un día me quiere ayudar, yo le voy a pedir que lo haga, porque quiero hacer algo, porque siempre que hacemos algo para el Señor lo tenemos que hacer con excelencia, de la mejor manera. Así le dije un día al Señor: Señor, yo quiero servirte con excelencia. Y Él me dijo, le dije, y quiero ir al mejor de los seminarios. Yo era pretencioso, yo no me conformaba con poco, porque para el Señor tenemos que darle lo mejor. Y en voz audible, en rema, escuché: yo te enseñaré. Aleluya. Él es mi maestro. ¿Cuál es tu maestro? Jesucristo. Jesucristo es el que nunca se equivoca. Jesucristo no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Mi amado, nosotros sabemos que Él es el Señor y el único infalible. Acá Bergoglio no es infalible, amados. Y todos los papas que pasaron tampoco. El único infalible es el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Y estaba orando, porque le voy a contar algo muy breve, no le voy a dar todo el testimonio, pero de la palabra rema. Estaba orando en mi casa. Yo vivía en aquel entonces en la calle Salerno, casi Gaspar Campos, y vinieron dos hermanas. Una ya partieron con el Señor. Una se llamaba Marta y la otra se llamaba María. Y Marta y María llegaron a mi casa cerca de las 3:30 de la tarde. Y vinieron llorando y me dijeron así: Fermín, nuestro hermano, falleció. ¿Se acuerda de Fermín, su amigo? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Si él asistía ahí en calle Uruguay, por allá cerca donde vive Rosy, por allá atrás, teníamos una reunión de familia. Muchas veces él tocaba la guitarra. Dice, hace más o menos una hora que Fermín murió en el hospital. Lo operaron por segunda vez, le habían pegado un tiro que le afectó parte del cuerpo, y lo operaron por segunda vez y no resistió y murió en la operación. Y en ese momento yo recibí una palabra rema. Y esta palabra fue: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Ahora, esa palabra yo la tomé como que iba a vivir ahora. Y yo se lo dije a las hermanas: pero él va a vivir. Y una de las hermanas que conocía más la palabra dice: sí, yo sé que no murió jamás, no va a morir jamás, porque él cree en Cristo. No, pero ahora. Porque Dios puso en el corazón que eso iba a ocurrir ahora. Claro, que esto para la mente natural es locura, pero para el Señor es poder de Dios. Y dije: vamos a orar y Él va a vivir. Y oramos, y llegamos una hora después, y había un alboroto en el Hospital San Miguel. No sé si mi hermana estaba en aquel entonces, ella trabaja en el hospital, pero hace varios años, y este hermano ya lo habían sacado de quirófano, en una camilla, lo pusieron al lado, lo taparon, para que después el camillero se lo lleve a la heladera o a donde sea, para después, a la morgue. Y cuando va el camillero para sacarlo, para llevarlo, se dio cuenta que se estaba moviendo. ¡Pum! Fue directo a correr al médico, a los médicos que estaban ahí, y lo llevaron a terapia. Y yo lo fui a ver en terapia. Y me dijeron que estaba descerebrado. Y ahí el Señor me dio otra palabra. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. Porque en mi corazón estaba la palabra de que él, ¿para qué volvió a la vida? Para quedar descerebrado, en estado vegetativo, que era lo que decía la doctora Casas, que era la que estaba al frente de terapia ese día. Y yo dije, doctora, discúlpeme, yo creo en la ciencia, pero más creo en el creador de la ciencia. Y tengan cuidado con lo que hablan aquí, porque él está consciente y él está escuchando todo. Y ella se enojó conmigo y agarró una aguja y mire, venga, ustedes sí que son imposibles. Y le pinchó el dedo del pie y no hubo reacción alguna. Dijo, ¿no ve que no tiene reacción? Si yo desenchufo esta máquina, él no continúa viviendo. Y le voy a pedir algo, que no aliente esperanza a los familiares. ¿Y usted qué hace en esa situación? ¿Le va a decir lo que dicen los médicos o le va a decir lo que dice el Señor? Yo creo en el Señor y maldito el hombre que confía en el hombre. Salí de allí y le dije a los familiares, no lloren más. Él, dicen que está descerebrado, pero el Señor me dijo que en 6 días él sale de aquí. Fui a visitarlo una vez, ya lo tenían atado. A la segunda vez que fui, era increíble la reacción. No lo podían tener. Cuando fui por tercera vez, me dijeron, no está. Yo me pegué un susto. ¿Cómo no está? No, no está en la cama. En la cama que él estaba no está. Le digo, ¿qué pasó? Fue, averiguó por ahí. Ah, le dieron de alta esta mañana. Eso hace el Señor Jesucristo con la palabra con el que cree. Si en esta noche puedes creer, el Espíritu de Dios ya realizó la obra, porque Él ya lo hizo de antemano para que andemos en sus obras. Esto es fe. Declarar anticipadamente. Nosotros podemos darle vida a lo que no existe, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Difícil entender esto? Yo creo que no. Yo creo que si vemos la palabra que dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y cuando nosotros nacimos de nuevo y recibimos el espíritu de adopción que clama Abba Padre, lo tenemos a Él y soltamos palabra de vida y ocurre. Cree solamente. Y le dijo a la hermana de Lázaro, a Marta y a María, si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Nunca lo repitió esto usted? Constantemente tenemos que repetirlo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Yo contaba el otro día que en el hospital Tornú fui y me le paré a un paralítico y le dije, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te lo doy. Me quedó mirando. ¿Y este loco qué me está diciendo? Le dije, en el nombre de Jesús, levántate ahora. Y se levantó y salió caminando. 21 años, boliviano, nunca había caminado. Jesucristo hace estas cosas. A otro fui y le dije, levántate y hacete la cama. En el hospital aeronáutico. y se levantó a hacer la cama y estaba medio paralítico. Entonces, nosotros sabemos que cuando repetimos la palabra logo, pero que le damos espíritu y vida, que le estamos hablando a las cosas que no son como si fueran, porque la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces estamos viviendo el ministerio del Espíritu Santo. Diga gloria a Dios. Es el Espíritu el que hace la obra, la carne para nada aprovecha. Por lo tanto, sigo con el relato aquí y dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujeto. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Entienden lo que estamos leyendo o no? ¿Sabe que hay muchos que se le hace difícil entender? Pero yo creo que ustedes tienen la mente iluminada, que ustedes ya tienen el Espíritu de Dios que les revela todo. El Señor les ha dado conocimiento para entender esto. Entonces aquí dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Quiere decir que si nosotros obedecemos a la tendencia de la carne, a la vieja naturaleza, ¿qué es lo que llevamos? Muerte. Pero tenemos al Espíritu de vida de Cristo Jesús que nos ha librado del espíritu de la muerte. Por eso dice así, el verso 6, 7, 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pues? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ley fue importante, mi hermano, y es importante hoy en día para marcar los parámetros. Pero nosotros estamos libres por la gracia de Dios porque obedecemos al Espíritu, y el Espíritu no va a contradecir nada ni se va a oponer a la ley. Lo que hace el Espíritu nos da el poder y la capacidad de poder vivir de una manera diferente y ya no vivir bajo esa sentencia de muerte. La ley fue precisamente para sentenciarnos a la muerte. Por eso dice la palabra, toda alma que pecare morirá. Y nosotros estábamos muertos. Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos hizo renacer para una gloria. Para la gloria de Cristo hemos renacido. Por eso Jesús mismo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y no lo entendió porque él estaba cegado por la ley. La ley produce ceguera, produce ira. La ley no es de fe. La ley es de obras y de sacrificios y de condenación, pero Jesucristo es espíritu y vida y es salvación. Por eso es necesario predicar el evangelio a toda criatura, para que conozcan al Señor, para que sean libres y que en el nombre de Jesucristo puedan vivir en novedad de vida. ¿Te animás a decir esta noche, yo vivo en novedad de vida? Amén. Desde hoy me estás cabeceando, me estás sacando a bailar o... Gloria a Dios. Y dice el versículo 23 del libro de Romanos, capítulo 8. Usted tiene ahí su Biblia. Hágale una marquita o anótelo. Romanos 8:23 dice la palabra, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. ¿Sabe que el apóstol Pablo decía que estoy como mujer con dolores de parto? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y sigue diciendo, y no solo ella, es decir, no solo la creación, ¿no es cierto? Dice, no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. ¿Amén? Quiere decir que en nuestro interior, así como tenemos un alma, tenemos un espíritu. Y el Espíritu es el que intercede por nosotros, el que clama Abba Padre por nosotros, el que está constantemente luchando para que no te desvíes. Decile a tu hermana, no te desvíes. Permanece en la fe, en el amor, en la esperanza. Amén. Si estamos en el Espíritu, andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Usted sabe cuáles son los deseos de la carne? ¿Quiere que se lo mencione? ¿Eh? Muchos. Muchísimos, pero acá está bastante concentrado. Acá está bastante concentrado y yo te voy a decir un poquito. Acá dice en Gálatas 5, estad firme en la libertad. Estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. A veces yo le hablo a las personas del yugo y no son muchos los que pueden escuchar esta palabra y estar dispuesto a cortar ese yugo. Algunos siguen todavía en yugo desiguales. ¿Sabe que no le es permitido? Perdóneme lo que le voy a decir, tal vez me estoy saliendo del tema, pero no. Hay personas que necesitan escuchar esto. Hay personas que en vez de obedecer a la palabra y hacer lo que la palabra de Dios manda, obedecen a su corazón. Algunos dicen, ah, pero mi corazón. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Engañoso es el corazón del hombre. Si usted se deja engañar por el corazón, por la pasión, ¿eh? Hay pasiones engañadoras que luego traen dolor, tristeza. ¿Por qué? Porque no vienen de parte de Dios. Entonces, no te unas a yugos desiguales. Y no tome esto solamente porque decir, bueno, yo ya tengo mi yugo, ya estoy casado. No me estoy refiriendo solamente al... ¿Sabe que unirse a yugos desiguales es también, por ejemplo, querer realizar una sociedad? ¿Qué sociedad hay entre Dios y Belial? ¿Qué sociedad puede haber entre dos incrédulos? O un creyente y un incrédulo. Los dos incrédulos, bueno, tiran para cualquier lado, se estafa uno al otro, hacen cualquier cosa y todo está bien. Aunque a veces hay personas incrédulas que parecen más cristianos que los cristianos. Saque usted la conclusión. Pero le digo una cosa, la Biblia nos enseña que no nos unamos a yugos desiguales. Pero sigue diciendo aquí, aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Quiere decir que los amados, pueblo de Israel, pueblo de Dios, tienen que guardar toda la ley. Ahora sabemos que es imposible guardar toda la ley. 613 mandamientos, y lo dice Santiago, el que deja de guardar un solo de estos puntos o estos mandamientos, se hace cargo de todos. Así que, por eso vino Cristo, para que nosotros, por la gracia del Señor Jesucristo, hemos recibido por medio de la fe la salvación y la vida eterna, y ya estamos crucificados juntamente con Cristo. Y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en mí. Así que la palabra del Señor nos enseña esto en esta noche. Y yo quiero decirles, mis amados, persistan, continúen, lean, prepárense. No falte a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque acá Dios nos está dando palabra de vida constantemente para que sigamos creciendo en fe. No espere estar metido en un problema para después decir, ay Señor, ¿y cómo salgo de esta? Que el Señor lo guarde y que el Espíritu de Dios esté con usted y no caiga en esa, porque el Señor nos advierte, amén. Y podemos orar con conocimiento, con revelación, con discernimiento, podemos pedirle al Señor, y Él nos avisa antes que pasen las cosas, amén. Así que en el nombre de Jesús en esta noche yo voy a cortar por aquí. ¿Sabe que yo quiero que tomemos más tiempo? Me escuchan los músicos, que tomemos más tiempo para la palabra, porque es la que nos produce espíritu y vida. Está bien alabar y adorar a Dios, pero tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra para poder llevar a otros. ¿Cuántos están dispuestos en esta noche a decir, Señor, heme aquí, yo quiero predicar tu palabra? ¿Ninguno? ¿Quién dijo yo por ahí? Hermanos queridos, el Señor no hace acepción de persona, es el Espíritu de Dios, es el mismo Jesucristo el que les dijo, vayan y hagan discípulos, el mismo Señor Jesucristo, vayan y prediquen mi Evangelio. Amén. Y si nosotros le obedecemos al Señor, entonces no estaremos inactivos y estaremos sirviendo al Señor con todo gozo y alegría, porque para esto te llamó el Señor. Amén. Yo quiero orar en esta noche y quiero decirte, mira, Dios es poderoso, lo hemos cantado, poderoso nuestro Dios, y que en esta noche el poderoso te levante de la situación donde estás, que el poderoso rompa las cadenas, que el poderoso libere tu hogar, tu casa, tu familia, tu trabajo, allí donde estás. Porque dice que donde están los hijos del Señor, donde hay alguien que teme a Dios, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Así que vamos a ponernos de pie ahora y vamos a declarar, te animás a decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Te doy gracias, Jesús, en esta noche, porque tú estás conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Y yo sé en quién he creído, y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, declaro mi victoria, que tuya es, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un abrazo al que tiene al lado. Dígale, te amo, mi hermano. Te amo, mi hermana. Amén. ¿Sabes una cosa? Ahí tenés a alguien atrás que ama al Señor y que tiene a Cristo. Aleluya. Abrazalo, abrazala que tenés al lado. Decile gracias, Señor, porque yo los amo. Amén. Y vamos a terminar cantando en esta noche. Si te interesó este tema, te invito el miércoles a venir al estudio. Los miércoles tenemos estudio de la palabra y sábado, domingo, viernes oración. La oración genera poder, hermanos. Vamos a creer, vamos a declarar y vamos a darle gracias, y que en esta noche la unción, el poder, la gracia y la virtud del Espíritu Santo te levanten. Que te suelte toda opresión ahora. Rompo las cadenas en el nombre de Jesucristo. Señor, los declaro libre, libre y más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, ahora deshace toda obra infructífera de las tinieblas. Rompo las cadenas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste libre. ¡Libre soy! ¡Aleluya! ¡Aleluya!